FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la Red Mujeres Libres de Violencia. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles que las vacunas contra el COVID-19, que deben ser almacenadas a temperaturas muy bajas, requerirán una gran cadena de frío para poder ser entregadas, una tecnología que tendrá que ser implementada a lo largo de hospitales y otras instalaciones. Ultra cold chain temperatures where you have to keep a vaccine at -60. Hay algunas vacunas que deben ser almacenadas a temperaturas entre -60 y -80 grados, que es el caso, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer. Hay tecnologías que ya tenemos, pero estamos analizando cuidadosamente otras más. Ya tenemos experiencia, por ejemplo, con la vacuna del ébola en algunos países, pero no se trata de algo simple de abordar. La experta de la OMS, Kate O'Brien, explicó que desarrollar las vacunas es como construir el campamento base del Everest, y entregarlas es llegar al pico de la montaña. Todavía tenemos que seguir viendo más datos de los ensayos clínicos. La seguridad es clave. Al ser preguntadas si las vacunas deberían ser obligatorias para los niños en las escuelas, las doctoras informaron que por el momento no se está pensando en evaluar su efectividad en los pequeños, sino que serán los adultos los primeros en recibirlas. La tarea más urgente en Yemen es prevenir una hambruna generalizada, advirtió el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU este miércoles ante el Consejo de Seguridad. Mark Lowcock aseguró que el riesgo está creciendo y la desnutrición nunca ha sido peor, con uno de cuatro niños que padece desnutrición aguda en algunas partes del país. Lowcock expresó que palabras como desnutrición aguda, inseguridad alimentaria y mortalidad excesiva son términos técnicos neutrales que oscurecen los horrores infligidos por el hambre. El experto explicó que sin alimentos el metabolismo del cuerpo se ralentiza para preservar la energía de los órganos vitales. Con hambre y debilidad las personas se fatigan, se irritan y confunden, y el sistema inmunológico pierde fuerza. Entonces, a medida que mueren de hambre, las personas, especialmente los niños, tienen más probabilidades de enfermarse, y aún quienes logran escapar la enfermedad mueren cuando su cuerpo comienza a consumir sus propios músculos, incluido el corazón. It is a terrible, agonizing and humiliating death. Es una muerte terrible, agonizante y humillante. Es particularmente cruel en un mundo como el nuestro, donde hay comida más que suficiente para todos. Los yemenitas no se están muriendo de hambre, los están matando de hambre. El director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, pidió al Consejo de Seguridad, a los donantes y al gobierno yemení que no abandonen a las personas que están pasando hambre. As the leaders around the world stepped up, many of you. El año pasado logramos prevenir la hambruna y este año lo podemos volver a hacer. Estamos en la cuenta regresiva hacia una catástrofe en Yemen. Lowcock y Beasley pidieron mayor ayuda financiera para los programas humanitarios, una reducción de los obstáculos en el terreno para entregar alimentos y un compromiso de las partes para acabar con la guerra y los ataques a civiles. Las redes sociales cada vez se utilizan más para reclutar mujeres y niñas y hacerlas víctimas de la trata durante la pandemia de COVID-19. Denunció este miércoles el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Según el Comité de la ONU, el desarrollo de redes sociales y aplicaciones de chat para obtener fácil acceso a las víctimas potenciales durante la actual crisis ha sido alarmante, y los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias para eliminar estos crímenes. Las expertas en derechos humanos pidieron a las empresas de mensajería y redes sociales que establezcan controles relevantes para mitigar el riesgo de exponer a mujeres y niñas a la trata y la explotación sexual. También exhortaron a estas empresas a que utilicen sus macrodatos para identificar a los traficantes. Asimismo, pidieron a los gobiernos abordar las causas fundamentales que empujan a las mujeres y las niñas a situaciones vulnerables como la desigualdad de género, los conflictos y las emergencias humanitarias. El COVID-19 está empeorando la situación de millones de personas apátridas en todo el mundo, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Con motivo del sexto aniversario de la campaña de ACNUR, I Belong o Yo Pertenezco, cuyo objetivo es acabar con la apatridia para el año 2024, Grandi instó a los líderes mundiales para que incluyan y protejan a todas las poblaciones apátridas. La pandemia de COVID-19 ha mostrado más que nunca la necesidad de inclusión y la urgencia de resolver la apatridia. Una pandemia no discrimina entre ciudadanos y no ciudadanos. No es del interés de ningún estado, sociedad o comunidad que las personas se queden apátridas y vivan al margen de la sociedad, explicó Grandi. Según ACNUR, existen unos 4,2 millones de personas apátridas en 76 países. Sin embargo, se cree que el número real sea considerablemente mayor. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 19 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Mañana viernes, nublado con lluvias. 21 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado, nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 15 la mínima. El domingo estará despejado con 17 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes, despejado, 17 grados la máxima, 11 la mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 15 grados la máxima, 11 grados la mínima. Pasamos a La Plata. En La Plata, la temperatura máxima hoy estará en 23 grados, con cielo despejado. Mañana viernes, algo o menos que algo, ligeramente nublado, con 25 grados de máxima y 17 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 18 la mínima. El domingo, algo nublado, 23 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 23 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes, parcialmente nublado, con 23 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan, donde la máxima ascenderá hoy a 34 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado, con lluvias, 29 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo, nublado con lluvias, 26 grados de máxima, 17 de mínima. El lunes, seguirá nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 16 la mínima. Y el día martes, estará nublado con 26 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario. En Rosario la máxima ascenderá hoy a 33 grados con cielo algo nublado. El viernes, mañana, estará nublado con 33 grados de máxima, 16 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 18 la mínima. El domingo, nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 19 la mínima. El lunes, estará nublado con 30 grados de máxima, 17 de mínima. Y el martes estará algo nublado con 30 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Salta. Allí la temperatura máxima estará hoy en los 26 grados, con cielo nublado y con lluvias. Mañana viernes también nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 15 grados la mínima. El sábado ligeramente nublado, 30 grados la máxima, 17 grados la mínima. El domingo volverá a estar nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 15 la mínima. El lunes nublado con 24 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes nublado con lluvias también, 20 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. Avanzamos ahora en dirección a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima estará hoy en 31 grados con cielo nublado. Mañana viernes parcialmente nublado, 28 grados la máxima, 16 la mínima. El sábado despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo algo nublado, 28 grados la máxima, 13 la mínima. El lunes algo nublado, 30 grados de máxima, 15 de mínima. Y el martes ligeramente nublado con 28 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba la temperatura máxima hoy será de 31 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado, con algunas precipitaciones. 31 de máxima, 19 de mínima. El sábado, nublado, con lluvias. 22 grados la máxima, 17 la mínima. El domingo, inestable. Por momentos, nublado, con algunas precipitaciones. En algún momento aparecerá esporádicamente el sol y será la máxima de 27 grados con una mínima de 15. El lunes seguirá nublado con lluvias, 23 grados de máxima, 17 de mínima, y el martes nublado con lluvias, 23 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca, donde la máxima ascenderá hoy a 32 grados. Cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana viernes, nublado con lluvias más intensas que en el día anterior. 30 grados será la máxima, 19 la mínima. El día sábado estará nublado con 25 grados de máxima y 14 de mínima. El domingo estará despejado con 22 grados de máxima y 11 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 30 grados de máxima y 13 de mínima, y el martes ligeramente nublado, 21 grados de máxima, 12 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca, vamos para Mendoza, donde la máxima estará hoy en 29 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana viernes nublado y algunas precipitaciones, 24 grados la máxima, 18 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 20 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 14 la mínima. El lunes nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 14 de mínima. Y el martes nublado con lluvias, 22 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará hoy en 22 grados con cielo despejado. Mañana viernes ligeramente nublado, 23 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo algo nublado, 23 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes nublado, 22 grados la máxima, 17 la mínima. Y el martes, algo nublado, 22 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. María Eugenia Bielsa renunció como ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. La reemplaza Jorge Ferraresi. La ahora ex ministra dejó el cargo a 11 meses de haber asumido en medio de algunos cuestionamientos internos a su gestión. Laboratorio Argentino anunció que fabricará principio activo para hasta 250 millones de vacunas para el coronavirus. Así lo informó este miércoles el dueño de ese laboratorio, Hugo Sigman, quien explicó que una vez concluido, el producto será entregado a AstraZeneca. En cuarentena empezó a hablar solo, dijo el gemelo de Sebastián Villarreal, el agresor de la escuela de danza. Se llama Marcos Villarreal, dio detalles sobre la personalidad de su hermano, quien fue noticia por agredir a una bailarina. Nunca tuvo una novia, expresó en la charla con un medio. La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia del 92%. Rusia afirmó que en los ensayos que vienen realizando no arrojaron resultados adversos. El desarrollador de Sputnik V asegura que en semanas comenzará la vacunación masiva en Rusia y luego en el mundo. La publicación de los resultados provisionales de los ensayos clínicos posteriores al registro que demuestran de manera convincente la eficacia de la vacuna Sputnik V. Los casos de COVID-19 comenzaron su descenso en el país desde el 18 de octubre. Así lo confirmó este miércoles la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, quien durante el reporte diario brindó un análisis de la evolución de la pandemia y detalló que a partir de la semana epidemiológica número 43. El 99% de la gente se querrá vacunar y solo unos pocos delirantes no van a querer. El ministro de Salud bonaerense consideró que con la vacuna contra el coronavirus se podrá evitar la segunda ola de contagios. Movilidad jubilatoria, nueva fórmula, no tendrá en cuenta la inflación y se aplicará dos veces al año. La fórmula propuesta no establece compensación alguna por la pérdida de haberes jubilatorios durante 2018 y 2019 y durante 2020 que afectó a jubilaciones medias y más altas. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.